hermano, mi Josi, ¿para dónde le damos, carnal? Vámonos para el barrio, carnal. Vamos a tirar el pinche sur a representar la clica. Vamos a ponerle comida. Toda la raza. Crazy homicida, sangre de guerreros, aztecas mexicanos. Mi piel es morena, soy un sureño soldado. Todos pa' adelante, en guerra aferrados. Dejamos tirados los contrarios bien cueteados. Nada nos da miedo, bien listos pa' la misión. Saca la escopeta triste, yo traigo el fogón. Somos decididos, en la calle hemos crecido. Entre criminales, puro loco, bien maldito. Somos los soldados. Locos mexicanos, estamos unidos y todos bien acoplados. México, Califas, también la Florida. Puro cholo loco que dice tres el que rifa. Saludo la raza, loca mexicana. Para los sureños que están pagando con cana. Muchos de por vida, saludo y respeto. Siempre controlamos, somos los locos sureños. En la noche suenan por las calles los balazos. Quedan por las calles los contrarios bien tirados. Firme puro sur, orgullo y respeto. Somos los soldados mexican sureños. Siempre bien unidos, todos siempre puestos. Unos en prisión, otros por el guero. Firme puro sur, orgullo y respeto. Somos los soldados mexican sureños. Siempre bien unidos, todos siempre puestos. Unos en prisión, otros por el guero. Southside, Southside, motherfucker, the other side, unify. Stonekill, bonafide, gangster, 45, Magnum, homicide, haters, ride or die, sureño, fire up the leño. Pero tú lo mero, manejando por el vero. Zona de pandilla, no hay cobardía. 9WN, es tu pesadilla. Ra, cae de rodilla, el yo si loco rifa. Colonia Santa Chila, enemigas gritan. Cuando miran clica, le palman y equila. Dándonos esquina, boom bang bang, we the skinner. Defense, when the automatic click back, this motherfucker sit back, sit back. México a Florida, sureño por vida, Nicaragua vida. Mi bandera es muy azul. Pa' que reconozcan que yo tiro sur. De costa a costa, pura vida loca. Como cosa nuestra explotan las bombas. Orgullo y respeto, internacional para todo pandillero que rifa la sur. El paño azul, pelón y tatú, con tremenda actitud. Sureña minado con la 22. Norcaca preparen su propia ataúd. Firme puro sur, orgullo y respeto. Somos los soldados mexican sureños. Siempre bien unidos, todos siempre puestos. Unos en prisión, otros por el guero. Firme puro sur, orgullo y respeto. Somos los soldados mexican sureños. Siempre bien unidos, todos siempre puestos. Unos en prisión, otros por el guero. Déjenme les cuento lo que hacemos en el barrio. Aquí en Colorado, buscarle vas a diario. Desde los 13 años I've always been a man. Es poquito a poquito, gente es quienes a quienes. No te preguntes, let me give you an introduction. La baby smiley, una soldada lista for destruction. I call my yo, no me importa con quién estés. Te rezo, te escupo, te mato, this is the evil, no crees. La primera pendeja que se enfrenta desaparece. No es un secreto, aquí rifa su pese. Wicked cholas rolling with all these pelones. Living these chavales en casquet y en los panteones. Pelo largo, arracada, cortes en Dickies, crease. Spitting these bullets, that's all these chapetes deceased. This is how we put it down from Guanatos to Colorado. Down with circle, asesino, vatos, numbados, está todo rapado. Firme puro sur, orgullo y respeto. Somos los soldados mexican sureños. Siempre bien unidos, todos siempre puestos. Unos en prisión, otros por el guero. Firme puro sur, orgullo y respeto. Somos los soldados mexican sureños. Siempre bien unidos, todos siempre puestos. Unos en prisión, otros por el guero. Firme puro sur, orgullo y respeto. Somos los soldados mexican sureños. Siempre bien unidos, todos siempre puestos. Unos en prisión, otros por el guero. Firme puro sur, orgullo y respeto. Somos los soldados mexican sureños. Siempre bien unidos, todos siempre puestos. Unos en prisión. Órale, mijo. This is Quetzalcoatl, the great Aztec poet king.

¿Qué tranza, carnal? ¿Qué tranza de qué, loco? Me andan llegando rumores de que andas hablando mierda de mí, ese. ¿Qué pedo con eso, mi Remy? ¿Somos o no somos? La neta, aquí no se va a andar con mamadas. Aguanta, va. Aquí la neta, somos o no somos, o que valga verga. ¿Cómo ve, carnal? Mira, guacho, en primero bájale huevos, carnal. Ya ni me importa el pedo, estás cagando el palo. ¿Quieres bronca? Cállale a mi cantón ahorita ya, mi Trini. Pues hay que darnos tú y cuándo y dónde, aquí estoy. O sea que de todos modos te sientes de huevos, carnal. Entonces hay que darnos en la madre, loco. Ahí espéreme por donde rola. Como usted quiera, la verga. Desde hace tiempo ya quería hablar contigo. Me contaron que hablas mierda casi todos mis amigos. Conmigo no juegues, mejor lárgate a otra parte. Dices que vas a chingarme, güey, pues yo voy a buscarte. Vente con todos los que quieras y me toque mi modo. Venga y des uno de solos, pinche joto. ¿Para qué marcaste si ya sabes dónde vivo? El chile nomás estaba esperando tener un motivo. Ojalá cuando te tope recuerdes lo que dijiste. Si te guacho yo seré el motivo pa' morirte. Voy a decirte cuándo, pero en estos días voy a tus terrenos con plomo y con sangre fría. 20 con puños y 20, homie, yo no creo en la suerte. Por eso filé el machete, pincho jete. Tal vez soy tu perro, pero no soy tu pendejo. Porque yo no, chavalé, vete a la verga y al espejo. La feria, drogas y muerte. Somos la causa y problema. La calle no es pa' nenas. Nada pasa por suerte. Me voy ganando el respeto a causa de otros que lo pierden. Lo que te palpa es la muerte. Somos la causa y problema. La calle no es pa' nenas. Nada pasa por suerte. Me voy ganando el respeto a causa de otros que lo pierden. Lo que te palpa es la muerte. Voy hasta su barrio pa' buscarlo a ver si lo hallo. Patronarle el puño y pegarle en su 10 de mayo. Locos cuidan mis espaldas con armas de fuego. Este pendejo cree que la calle es un juego. Fucking enemiga, tú quisiste chingarme. Cuando salgas a la calle ruega a Dios por no encontrarme junto a todos mis carnales. Locos, somos un buen guato. Quiero partirme toda la madre con ese vato. Dime entonces por qué no te guacho por aquí. Te escuchas tan pendejo marcando antes de venir. Berrinche a mí no me interesa. Me extraña que el mazmorro te diga cómo debes cazar la presa. Ya estás muy peludo para andar haciendo olas. Detrás de una consola la bronca no llega sola. Vamos por ella para que se arme la finanza. Si no pesa la conciencia, la clica sabe que tranza. La feria, drogas y muerte. Somos la causa y problema. La calle no es pa' nenas. Nada pasa por suerte. Me voy ganando el respeto a causa de otros que lo pierden. Lo que te palpa es la muerte. Somos la causa y problema. La calle no es pa' nenas. Nada pasa por suerte. Me voy ganando el respeto a causa de otros que lo pierden. Lo que te palpa es la muerte. Creo que ya valió madres, carnal enemigo. Ya no cuentes conmigo, ayer fui amigo, pero hay castigo. Ponte trucho porque habrá venganza, no más digo. Sin testigos, mejor pide que la suerte esté contigo. Dile a tu perro que me haga lo que está pensando. Porque traje más de un perro que no guayos apuntando. Serás bueno pa'l trompo, ya veremos si bailando. Mejor vámonos dando trenecito, te estás tardando. Te voy a demostrar de que estamos hechos los cholos. No metas a los demás, el pedo va a ser tú y yo solos. ¿Quién va a quedar de pie en toparle? Ya me había tardado. Hablas mucha mierda, leva, ya me habías hartado. Amárrese los huevos, güey, y arrímese a toparle. A la primera que se duerma, yo en su madre voy a darle. Ahorita no me hablen, ando en modo peleonero. Lléguele mi Remy para ver cuál cae primera. Yeah. It's a blackout, hitting them till they tap. I'm standing all in the floor, so I'm making them take the back rap. No mask now, so don't ask. I'm smoking on all these others like homie until I pass out. Mash out, so I smash out. Getting all this paper like skip to my loot on NASCAR. Still I hustle with it. Missed a couple pitches, but I hit a grand slam. In the game, the muzzle bitches. Shot to the legs that had to burn a couple of bridges. Even some of my own homies know I ain't fucking with it. Even if they're from my own streets or own blocks, trying to stop my flow, but you know a criminal won't stop. Living life in the fast lane. Hustling, pushing, that's my thing. I'm on top of the game. The heat rock, ask it when I'm gon' drop. 15, 16 years, yeah, criminal keeping it on lock. All in Rose Lane, shot to Chris Knox. Keep a stash in the Gucci bag for when the shit pops. I catch me at the beach, and some flip flops. Not even at my peak, watch me take it to the tip top. Another dab out the rig, watch it drip drop. Latino West gangsta shit, as in I'm a hip hop. Consider this a lyrical exercise. Mr. Criminal next to ride on the west we rise. From the land of the scrapers, Dodgers and them Kings, Rams and them Lakers, from the coast of the bangers. Before the money get plaques, I just wanted to make the hood famous, and I did that. From the land of the click-clack, homicide, robberies and kidnaps. That's my thing. I'm on top of the game. In the pen doing 25, trying to teach the little kids that ain't the way to fly. But only the strong survive. But these days, cops blasting minorities on sight. And it's a damn shame. They say that all lives matter. To cops, it's a damn game. Still living life in the fast lane, trying to mash like the stash gang. A couple of days later, hungry, still gotta chase paper. I went from life of a banger to life of a stranger to them haters. Waving bye, I'm gon' see you later. Just the life of a lake. Daily ducking a genocide. Streets be like some suicide. I'm from the side where the killers ride. Trying to duck these homicides. Trying to stack these commissons. From the side where the killers ride. Caught in the street lullaby. Blow up Kush all in the sky. From the side where the killers ride. Daily ducking a genocide. Streets be like some suicide. I'm from the side where the killers ride. Hit a competition with a stick ass flow. Sony 420, la Players Town, el Pentágono. Hola, mi quería ser un pinche OG criminal. Los sentimientos que al paso del tiempo no le van a ayudar. So que te vengo hablando después de la muerte de su canal. El pato es sureño por vida. Vas a verme más. lo es todo, pero me divierte. Así que vámonos por una perra para el pinche ambiente. Si no me crees a mí, pregúntale al Sony 420. No me gusta la pobreza, pero sé lo que se siente. Cuando levanté la frente, se les cayó el puente. Que soy un rapero real, carnal, eso es evidente. Así que quepa, no más pa' que sepa. Lo que hace en la tierra, perro, nunca se me trepa. Dos, tres pepas, tiran letras, pero... Si no me han encontrado es porque nunca me han buscado. Ando bien tronado, filósofo encabronado. Un poco zafado, homie, ya está comprobado. No se pase de verga que yo me sé su contraseña. Y de las cosas que no saben soy el que se las enseña. Puedo ser de leña o también puedo ser ojete. Yo trato a la gente como debe y se merece. Vas a verme. Porque gangsta rap, gangsta, gangsta rap, es la clica. Gangsta, gangsta rap, es la clica. Gangsta, gangsta rap, es la clica. Es la clica. ¡Qué tranza, locos! Doble J y SPR, Comando Guerrillero, la clica. Tranza, loco, sigo levantando sur. Levas corren en el barrio y en mis venas sangre azul. El barrio sigue presente, firmes en cada esquina. Todos bien al alba por si un contra se avecina. Comando guerrillero conectando con la clica. Firmes outside, soldados de la calle, trucha levas, bye bye. No brinquen de este lado que les damos clic clac. Si tú eres de calle, cáile. Y al que voltee bandera le vamos a armar un baile. Así es como se vive verdadera vida gangsta. Business, tranzas, atracos y finanzas. Aquí rifa el que topa, no el que más saliva gasta. Así son las calles de mi Guana City. Trucha, cabrones, se juntaron cuatro psiquis. Viviendo vida loca, homie, sin ponerme loco. Pero al tiro levas, me patina el coco. Como dice, como suena, sale merca pa' la calle. Estos locos están zafados, listos para hacer desmadre. Guerrillero, pandillero, no se avecina el temor. He vivido miles de acciones y me ha gustado el calor. No pueden ni podrán, cabrones, les soy honesto. Yo represento a la clica y a la verga con el resto. Wey, mejor llévese la rana. Viviste el día de hoy, quizás no vivas mañana. Las reglas conocidas, me respetas, te respeto. Si te pasas de lanza, en caliente te reviento. De la clica ubicada, SPR y los creadores. Seguimos dándolo todo y dejando a los perdedores. Cuidado, si me topas alterado. He vivido con Jesús, también con la muerte a un lado. La fío, no la pienso, si el corazón se me altera. Sigo haciendo rapa guanas y levantando a mi tierra. Hey, hey, hey, aquí no es ley. Puro guanatos, putos pain pain. Hey, hey, hey, raperos los pets. Esto es clica 033. Hey, hey, hey, jódanse pues. Chinguen a su madre, somos la ley. Ey, ey, ey, llégale pues. Esto es mi zona, llégale pues. Ey, ey, ey, bienvenido a la clica 033. Mire, putos, lo que rifa. Caminando por las calles criminales de mi barrio. Un pañuelo y un filero es lo que yo cargo diario. Mi rosario es lo que me cuida diario. En cada batalla doy la vida por el barrio. Mi clica, mi familia, pandilleros de por vida. En the fuck street encontré la mala vida. Así la movida dentro del barrio. Si no te pones trucha, te rezan tu novenario. Varios que me he querido tumbar solamente hablan y no los veo accionar. Los topo de frente y agachen la mirada. Y si dicen algo se los carga la chingada. Siguen hablando, cartuchos sonando. Que la clica viene controlando. Entre las calles balas detonando y con mis puños pendejos callando. Mi hijo de puta, he llegado aquí de nuevo. Sabes lo que pasa, ponte el trucha en el juego. Loco, si te miro por la zona caga palo. Sabes si me altero, el hocico yo te rajo. Más tú no preguntes lo que tramo, lo que cargo. Si paso en el carro, se escucha aquí, pey. Haciendo la clica, no te asustes tú, güey. Que andamos en la zona, gaster en la conga. Haciendo vida, homies en la pinta. Quemando pura grifa, mañosa mi pinta. En el cráneo la tinta, con tenis Nike, que es estilo Cortés. Loco mexicano en el barrio, lo ves siempre bien tumbado. Música de clica, suena en tu barrio. Paño en la cara, guantes en la mano. Pandillero loco, en la calle siempre pago. Ey, ey, ey, aquí no es ley. Puro guanatos, putos pain pain. Ey, ey, ey, raperos los pets. Esto es clica 033. Ey, ey, ey, jódanse pues. Chinguen a su madre, somos la ley. Ey, ey, ey, llégale pues. Esto es mi zona, llégale pues. Así es, perros. Esa es la zona. Tlaquepaque. Es la clica, putos. Fuck, levas.